20 superclásicos. La FM. Superclásico número 16. Estamos con los éxitos de 1993. Go West es una canción del grupo musical Village People. Fue lanzada originalmente en 1979. No fue tan popular como otras canciones de la agrupación, como YMCA o In the Navy. Sin embargo, la canción fue todo un éxito cuando en 1993 los Pet Shop Boys la grabaron e hicieron esta versión que hoy presentamos en la casilla número 16. Life is peaceful there. Go back. Back in the open air.

16. Superclásico número 15. Superclásico número 14. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Una pausa y los 20 superéxitos regresan en un momento. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos.